¿Hay opciones de estudio y trabajo para que las nuevas generaciones vuelvan a la ruralidad? Él quiere estudiar agronomía y algo que pueda vincularse para no decir que uno... Normalmente hay gente que dice que uno estudia para irse a la ciudad. No, él tiene el pensamiento de estudiar para trabajar en lo que ya tenemos propio. Escúchala este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. La Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Banco de Sonidos del Instituto Humboldt se unen para celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente. Una que se llama Sendero de Flores, la otra Hierbabuena y un bambuco que se llama Bambuco de las Orquídeas. Y después de eso empezamos a incluir sonidos tanto de animales como de plantas, de árboles. La suma de música e investigación científica. Tú vas viendo a los músicos y a los científicos que se conectan con la magia de el sonido, van viendo cómo además los paralelismos, ¿no? Entre los sonidos de la naturaleza, los sonidos de los instrumentos, las composiciones. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Siempre los invitamos los domingos a nuestro encuentro en familia. Pero, ¿qué es realmente una familia? ¿De dónde nace la categoría de ser familiar? ¿Cómo visibilizar y respetar esas estructuras familiares que han existido desde hace tiempo pero no queremos ver? Acompáñenos este domingo a las 11:00 a.m. por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Última hora, Caracol Radio. 1:03 a.m, actualizamos las noticias en Caracol Radio a buen ritmo. Avanza la vacunación de mayores de 50 años en Bogotá. La ocupación UCI seguirá alta por lo menos 3 semanas más. Alexey Castaño. La Secretaría de Salud sigue implementando estrategias para mantener e incluso aumentar el ritmo de vacunación, por lo que a partir de hoy se habilitaron más centros comerciales como el Plaza Imperial, el Edén y Centro Mayor para que las personas de 50 años y más comiencen este esquema de inmunización. Recuerden que para programar su cita y evitar filas, se debe verificar que aparezca incluido en la plataforma Mi Vacuna. Posteriormente, a través de la página web vacunacionbogota.com, podrán programar el punto, el día y la hora para recibir la dosis de la vacuna. Si la persona desea acudir sin cita, podrá asistir a cualquiera de los 15 puntos establecidos, pero teniendo en cuenta el pico y cédula, que hoy fue para las cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, pero mañana domingo va a ser para las cédulas terminadas en 4, 5 y 6. Recordemos que la ocupación de UCI seguirá alta por mucho tiempo, como lo indicó en las últimas horas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Insisto, así nos quedáramos un mes en cuarentena estricta, las UCI seguirían al 90-95, porque ese contagio ya se causó. En el indicador que nos tenemos que todos los días fijar, todos los días preguntar, todos los días trabajar para que ocurra, es que siga subiendo la vacunación. Ya el punto no es si las UCI están al 90-95, lo digo desde ya, todo junio van a estar por encima del 90, todo junio. Insistimos en los puntos de vacunación en Bogotá para que lo hagan este fin de semana en los siguientes centros comerciales.